Hola a todos amigos y amigas de FLM Radio, bienvenidos a Paddock Club. Vamos con el Mundial de Superbikes, que llega al circuito de Misano en Italia. En la primera manga, Biaggi, que arrancó desde la tercera fila, ganó por delante de Checa, que acabó segundo pese a empezar decimosexto. El podio lo completó el italiano Davide Giuliano. En la segunda, Biaggi repitió triunfo, esta vez con los británicos Jonathan Rea y Leon Haslam como compañeros de podio. Carlos Checa se fue al suelo cuando estaba peleando por la séptima plaza. El también español David Salom no pudo acabar ninguna de las dos carreras. El italiano Max Biaggi se ha afianzado aún más al frente del Mundial de Superbikes, tras ganar las dos carreras de la séptima cita del Mundial. Propulsado hacia el título, Max Biaggi lleva ya 19 victorias en el Mundial de Superbikes y 3 en lo que va de temporada. Lidera el actual certamen con 210,5 puntos. Le siguen Jonathan Rea, 174 puntos, Tom Sykes, 164,5 puntos, el también italiano Marco Melandri, 155,5 puntos y Carlos Checa, 150,5 puntos. La siguiente cita, octava del campeonato, será el 1 de julio en el Motorland Aragón en Alcañiz, Teruel. Hasta entonces, un saludo a todos.